hoy comenzamos justamente hablando con mucha mujer, hubo hoy, salvo el dúplex con Uruguay, en las entrevistas. Y justamente con una mujer, vamos a hablar ahora con Giselle Santana, ella es delegada de ATE en INTI, para hablar un poco sobre el encuentro nacional, ahora plurinacional, de mujeres. Buenos días, Giselle. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, buen día. Muy bien. Gracias por atendernos, en donde nos imaginamos también que te ha hasta resultado difícil, ¿no?, atender el teléfono. Sí, la verdad que sí. Es un fin de semana muy intenso el del encuentro plurinacional de mujeres y una termina agotadísima. Claro. Bueno, ¿y cómo fue? Contanos un poco que, desde el lugar, ¿no?, de los sindicalismos femeninos o feministas o no sé, del lugar sí, de mujer feminista, sí, feministas, es una combinación interesante relacionar el feminismo también con la lucha de la clase trabajadora, claro, ¿no? Sí. Y entender cómo a las mujeres trabajadoras nos atraviesa particularmente la opresión de género que sufrimos todas, así que es todo un desafío llevar el feminismo a la lucha sindical y por qué no a la lucha de clases, así que sin duda sindicalismo feminista. Sí. Mirá, este encuentro fue impresionante, sabíamos que iba a ser un encuentro particular porque se daba en un año donde realmente el movimiento de mujeres conformó esta marea verde imparable, donde había habido movilizaciones de millones alrededor de la pelea por el aborto legal, donde también las mujeres habíamos podido hacer una experiencia dura pero muy aleccionadora acerca de las instituciones, ¿no?, cómo funcionan las instituciones de este régimen, cómo funcionó el Senado, las iglesias en contra de nuestros derechos. Así que creo que era imposible que todo eso nos expresara en este encuentro, la potencia del movimiento de mujeres por un lado, pero también todo lo que es la reacción a ese movimiento, ¿no? Los sectores más retrógrados de la sociedad y del poder tratando todo el tiempo de impedir primero que este encuentro se realizara, después de generar pánico en la población respecto a las mujeres que íbamos a participar. Sí. Allí nosotras hemos escuchado historias increíbles acerca de lo que se decía en Trelew semanas antes de que viajáramos, incluso que iban a cerrar los jardines maternales porque nosotras íbamos a entrar a matar a bebés varones. Es una cosa... No. Sí, es increíble. No, mi reacción fue la misma, ¿no? Claro. Increíble. Pero la verdad es que todo eso se expresó. O sea, fuimos 55.000 mujeres inscritas en el encuentro. La mayoría incluso no se inscribe porque eso tiene un costo o porque cuesta hacer el trámite. Sin duda éramos muchas más de 70.000. Seguro. Más de 20 cuadras la marcha del cierre del encuentro el domingo con talleres que además reflejaron esta cuestión de cómo ha crecido la lucha por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Los pañuelos verdes inundaban absolutamente todos los talleres, incluso donde se debatían temáticas bien diversas, qué sé yo, como mujer y deporte, o tiempo libre, o relaciones de pareja. Claro. En todos estaba presente el pañuelo verde, y eso creo que es un gran crecimiento en la conciencia de las mujeres que participamos en los encuentros. Pero bueno, también hubo muchísimos hechos de violencia y un enorme boicot hacia el encuentro, justamente creo que por esto, ¿no? Porque el movimiento de mujeres no para de crecer, es cada vez más combativo, cada vez más consciente y más masivo en la lucha por nuestros derechos, y entonces quieren disciplinarnos de alguna forma y ver si pueden meternos miedo y volvernos a la casa, ¿no? Que en su concepción es donde las mujeres debemos estar. Y eso fue muy grave porque el Estado fue responsable por acción en algunos casos y por omisión en otra de la violencia que sufrimos durante todo este fin de semana. Uh-huh. Y vos como mujer sindicalista, ¿crees en esto de que decimos, ¿no?, que el capitalismo y el patriarcado van de la mano, son lo mismo? Yo supongo que siendo sindicalista, me acuerdo que una vez hablamos acá en este programa esto de cómo las atraviesa, no sé, tener el cuidado de los hijos, ¿no? Las mujeres siempre somos las cuidadoras, estamos en esos lugares, entonces para una mujer militar y ser sindicalista muchas veces es más difícil, por una cuestión hasta de tiempo, ¿no? Absolutamente. Claro, como yo creo que debe ser un año particular para ustedes también, y que este encuentro, no sé, me parece que las debe haber nutrido también de un montón de... No sé si llegaron a alguna conclusión, pero me imagino como de un montón de ideas con las que habrán venido para que se sigan sumando más mujeres en esta reivindicación de derechos de las trabajadoras. Es que los encuentros, yo te diría que fundamentalmente los encuentros son eso, ¿no? Nosotras justamente nos encontramos, debatimos, compartimos experiencias y vamos avanzando en conclusiones. Por eso así cierran los talleres. Y las conclusiones... son, como empezaste la pregunta, te diría, ¿no? Sí. Que el capitalismo y el patriarcado o caen juntos o no hay manera, porque siempre nos encontramos como en esa contradicción, ¿no? De que todas las opresiones que sufrimos como mujeres después tienen una raíz que es material, que sirve a las ganancias de los que siempre ganan, porque esto que vos decías, que las mujeres seamos las cuidadoras, que las mujeres... en las mujeres recaigan las tareas domésticas. En última instancia, ¿a quién beneficia? No solamente al varón, digamos, de esa casa, sino también a los patrones que si tuvieran que pagar esas tareas que nosotras hacemos gratis, sin duda ganarían mucho menos. Entonces, esas cosas que nosotras podemos empezar a reflexionar sobre cómo hay todo un sistema apoyado sobre nuestra explotación como trabajadoras y apoyado en nuestra opresión como mujeres. Primero te da un poco de vértigo, sin dudas, porque es una pelea titánica, ¿no? Para destruir todo un sistema de miles y de miles de años, pero por otro lado también nos da una enorme confianza en el sentido de que nuestro lugar es muy importante. Nos han querido convencer durante años de que éramos el segundo sexo, de que éramos como, bueno, nosotras ayudamos en la casa con nuestro sueldo, ¿no? Como que siempre éramos personajes de reparto y resulta que no, resulta que este sistema de desigualdad social y de desigualdad de género se apoya fundamentalmente en nosotras. Y creo que eso, más consciente o menos conscientemente, es lo que está haciendo que muchísimas mujeres salgan a la calle y que seamos hoy las protagonistas de la mayoría de las peleas. Seguro. Bueno, Giselle, te agradecemos mucho esta comunicación y vamos por más sindicatos feministas, no femeninos. Sería la reflexión. Vamos bien. Por esa consigna. Seguro. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Gracias.